¿Quién separa el bien del mal? ¿Quién le da molde a la forma que conforme el orden natural? ¿Quién es animal? ¿Quién es humano? ¿Quién habita tras de ti? ¿Quién fabrica el alimento, la insaciable hambre de existir? ¿Cómo concebir el infinito en un grano de arena? Se dibuja el universo, las estrellas, el hueco, la luz, la eterna y vieja juventud que me agarra y me lleva de equipaje en este viaje existencial, sin más destino que el camino terrenal. Mi camino terrenal. ¿Cómo surge una canción? ¿Quién decide que la nube se convierta en precipitación? ¿Es azar, casualidad o destino? ¿Cuándo se dará el amor? ¿Cuál es la necesidad para que el uno se convierta en dos? ¿Es el corazón o es el instinto? En un grano de arena se dibuja el universo, las estrellas, el hueco, la luz, la eterna y vieja juventud que me agarra y me lleva de equipaje en este viaje existencial, sin más destino que el camino. En un grano de arena se dibuja el universo, las estrellas, el hueco, la luz, la eterna y vieja juventud que me agarra y me lleva de equipaje en este viaje existencial, sin más destino que el camino terrenal. Mi camino terrenal. Antes de ser, ¿qué serás cuando tu aliento te abandone para no volver? ¿Quién pregunta? ¿Quién responde? Dime cómo, qué, quién, cuándo, dónde.